Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Yeyo, de ra. No me rajo. De ra. No me rajo, manito. El guardia. Voy fuera, ¿eh? ¿Cómo? Chao.